pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular posamente y ahí quedan uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Resistencia Radio, ya es martes. Maldito de mamut, o como quieran llamarle. Ahora sí, está del otro lado Jordán Pérez. Hola Borrego, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamut número 80 del 5 de abril del 2022, año 3 de su pandemia. Ya ni parece pandemia, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, Borrego, en Resistencia Radio una vez más. Los dos, porque oye, yo la vez pasada solo estuviste tú. Dime. Te sigo, me quedé esperando y esperando, güey. Sí, yo intenté por todos los medios, como de Pablo Escobar, ¿no? Sí, exacto. Sí, intenté por todos los medios grabar mi parte y la verdad es que me vi muy verde y muy chavo. Y ya después me dijo el Chaco lo que había sucedido, pero pues bueno, ya me tocará hacer los honores de forma individual un día de estos. Los honores a la bandera. Oye, dices exacto. Año 3 de la pandemia. Llegaron nuestros héroes. Y yo me pregunto, la gente que compró papel de baño, ¿se la habrá acabado? Sí, ya, güey. Ya ahorita, pero se volvieron a resurtir cuando empezó la guerra en Ucrania. O sea, todo es un... todo es un ciclo, güey. Está hecho para que todos, para que Charmín, güey, tenga ventas. Exactamente, o sea, todo es una conspiración para que la industria del papel tenga picos en sus ventas. Puede ser una pandemia, una guerra, tsunami, terremoto. Tú no lo iba a ser. Porque qué casualidad, o sea, terremoto 2017, luego pandemia y luego la guerra, ¿no? Y en algún momento en los 90s por ahí había cólera, ¿no? Todos iban así al baño. Pues sí. Creo que digo, tiene mucho más que eso de que la gente va al baño. Pero sí, o sea, con el cólera pues había una humor de que te agarra. ¿Qué te parece si vamos a la primera rola, George? ¿Quieres poner algo? O yo me aviento. Sí, te perdí un momento, Borrego, porque como bien dices parecemos nuevos, pero creo que ya te escucho bien. Ok, güey, ¿qué te parece si vamos con Casabian? Me parece bien. Y la acción se llama Stevie. Aquí seguimos en Mamut, Resistencia Radio, no le cambien. Estamos escuchando Kasabian, la canción se llama Stevie, del disco 4813. ¿Qué onda, George? ¿Ya regresaste? Ya regresé. Estaba pensando que nos gusta mucho Kasabian, ¿no? Ah, son muy buenos. Y nunca los hemos... Bueno, yo no los he visto en vivo. ¿Tú los has visto en vivo, no? No, que yo recuerdo. Siento que es de esas bandas que ya fue. O sea, ya no hay forma de verlos. Porque pues el vocalista ya no está con ellos, entonces la versión que vamos a ver, pues si es que regresan o algo, pues ya no va a ser este Sabian que estamos escuchando. Es una lástima, pero hay que saber dejar ir, Borrego. Es lo que te decía cuando fuimos a ver Idols, que estaba viendo a la banda en su pico, güey, de... Sí, güey, lo que vimos ese día, y que no hablamos de ello porque no vine, porque falté. Pero qué cosa lo de Idols, la verdad es que sí, como bien dices, sí lo equiparo a, probablemente no a al nivel leyenda, que es el The Battle of Mexico City, pero sí se le acerca un poquito, o sea, sí fue muy épico, y creo que después va a crecer como el run de, o sea, el cuento, ¿no? De la gente que estuvo en ese concierto de Idols. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, porque sí estuvo brutal, brutal. Sí, creo que se lo he dicho a muchas personas que la única forma de describirlo fue brutal. Brutal. Te desconocí, George. Me hubieras grabado. Te faltó malicia. En un concierto, tenías todo el cabello largo. Y lo aproveché un ratito. O no es diferente, güey, ir a un concierto con el cabello largo. No me siento aún cómodo, la verdad es que lo lo prefiero recogido. Y pero sí me volví chango. La verdad, ¿sabes qué pasó, güey? Que fui a House of Bands y los vi ahí y todo estuvo bien chingón. Y la vibra era otra. La vibra era como de la gente estaba muy emocionada, pero no estaba eufórica como el miércoles. O sea, la gente que estaba el miércoles, que fue la que pagó por verlos, estaba vuelta loca, güey. O sea, vuelta loca. Y me sirvió a mí porque como con los niños, ¿no? Que digo, no sé si ya llegó a ese punto Emilio donde les gusta ver la misma película miles y miles y miles de veces porque ya saben qué va a pasar. Entonces se emocionan de que ya saben. Ok, todavía no llegamos ahí. Ok, te va a pasar, güey. O sea, vas a ver la misma película muchísimas veces. Pero, o sea, sí es un tema discutido entre la comunidad de padres pediatras eso. O sea, se sabe que los niños les gusta ver las películas, las mismas películas muchas veces porque se sienten familiarizados y les emociona saber lo que va a pasar. Entonces, bueno, algo así me sucedió el miércoles que vimos Idols, el miércoles de hace 2 semanas. Sí, pues es que es como ver un capítulo de Los Simpsons, me pasaba, güey, ¿no? De repente ya encuentras el detalle que nunca habías notado, como estos güeyes que checaron que había una de las Torres Gemelas, güey, antes de que eso sucediera, güey. ¿Quién carajos vio claro. eso, güey? ¿No? No, pues nadie, estos, la primera no lo ves. Pues estos X, güey, que salen en películas, videojuegos en todos lados, güey. Por ejemplo, la primera vez que vimos, ¿cómo se llama ese episodio de no sé cuántas historias de Springfield? Ah, claro. Hay una referencia clara a Pulp Fiction. Sí. Pero obviamente de niño, pues, no vimos Pulp Fiction, lo vimos después. Entonces, o sea, ves Los Simpson, luego ves Pulp Fiction y luego vuelves a ver Los Simpson y no mames, te carcajeas de lo que acabas de ver, porque no lo entendías antes y ahora sí lo entiendes. Creo que son un poco diferentes las referencias, pero van de lo mismo, de la experiencia de ver algo dos veces o repetido, o sabes qué va a pasar o algo así. Pero ya como ya sabía que casi repitieron el mismo set, ya sabía cuáles venían, ya estaba más familiarizado, ya me sabía un poco mejor las rolas y la verdad sí se exponenció la experiencia. La verdad, te lo tengo que decir, Borrego. No, pues sí te creo. Yo le recomendaría a todos que vean a Idols 2 veces seguidas. 2 días seguidos y luego no se puedan levantar por otros 4. Pero no importa. No me arrepiento de nada. Vale la pena, 100%. Vale la pena. Oye, pues te parece que vamos con algo de Idols, ¿no? Pues sí. A ver, ¿tienes algún? Tengo aquí preparado I'm Scum, pero no sé si quieras otra. Ah, ese fue muy buen momento. Vas. Entonces, vamos con... Muy buen momento. Oye, y antes de irnos, vamos con las redes sociales. Acuérdense que en Instagram estamos como Resistencia-Radio. En Facebook es todo el protocolo de Facebook, Resistencia Radio. Y en Twitter como @resista_mx. Ahí nos pueden escribir. Está al pendiente de todos nosotros. Y pues aquí vamos con Idols. Seguimos en Omut. Still my head comes off. Seguimos aquí en Mamut hablando de idols porque nos dejó apendejados. ¿Y por qué no habíamos hablado de eso? Estuve una semana fuera, no porque quisiera, sino porque no sé usar la plataforma para transmitir. Pero ya aprendí. Pero sí, pues estábamos platicando de que si algún día pueden hacer ese experimento, que es difícil, yo lo entiendo, de una banda que no conozcan tanto o que les guste, pero no estén tan clavados, véanla un día y luego la vuelven a ver al otro día, o con una diferencia, no sé, de un mes o una semana o algo que no sea tan largo, les va a volar la cabeza. Porque esta expectativa de ver, de saber que hay momentos que vas a volver a vivir, que sabes que están chingones, como que hace que todo se vuelva más intenso. Está padre, está chingón. Sí, sobre todo una banda que te guste. Sí, o sea, si van a ver a, no sé, Clans dos veces, pues probablemente yo no me emocione. Pero... Bueno, si alguien se emociona. Por ejemplo, ahorita que está Coldplay en su residencia en la Ciudad de México, pues varias personas supongo que van a ir más de un concierto. Tengo amigos que son muy fans y... que no creo que me esté escuchando, pero el esposo de mi prima es muy fan de Maroon 5 y yo así de ok, y me dijo vamos cada año a verlo. Pues no sé, lo que sí supe es que creo que el Foro Sol estaba como al 50% de su capacidad cuando tocaron aquí. Después tocaron el Pal Norte, que ya se está volviendo un destino esperado por muchos, que justo leí que Julián Casablancas pues nomás no la que estuvo salió. Espantoso para sí. Sorpresa de nadie, porque o sea, desde que lo contratas sí deberían de saber que ese cabrón no da buenos conciertos. Esa es la realidad, o está pasoneado, sí, o tiene hueva o lo que sea. Creo que en un Corona Capital cuando estuvo Portishead, no, sí, la vez que estuvo Portishead después tocó, yo los vi fácil, como guácala, güey. Pues es que después de ver a Portishead, que ahora, o sea, ¿cómo va cambiando tu percepción de las cosas? Cuando yo vi a Portishead fue como ver a la Virgen María elevarse. No había nada más chingón que ver a Pat Gibbons cantando. Y después, o sea, ahora que he estado escuchando más música, me cuesta un poco de trabajo ponerme en el mood Portishead. Tiene que ser como algo muy específico, porque pues sí está bien pal bajón, ¿no? Y probablemente pues con el calorcito y así se me antoja otra cosa que escuchar. Yo creo que en invierno es buena época para escuchar a Beth Gibbons. Pero después de ver a eso, esa volada de cabeza que fue Portishead en el Corona, te ponen el pinche Julián Casablancas, güey, con una hueva que se ve que traía desde hace 15 años y que la fue así a esparcir ahí en el Corona Capital. Y fue el primer momento en el que sí noté que ya la banda trae otra onda. Me refiero a los que la estaban viendo. Porque a mí sí me gustaban los Strokes. O sea, cuando salió ese disco, me encantaba. Y lo ponían on repeat, ¿no? Todo el tiempo estaba escuchando el Is This It. Y de pronto verlos en vivo no estuvo chido, la verdad. Eso tiene de literal 9 años, fue, no más. ¿Cuándo habrá sido el primer Corona Capital? ¿Como 2009, tal vez? No sé. No estoy seguro. Pero ya tiene. ¿Ese fue el primero? ¿O sí? Nah, güey, no estoy seguro. Bueno, no sé si Jordan se acaba de ir, pero pues vamos con Rola, aprovechando que tenemos esta pequeña pausa. ¿No? ¿No vamos a Rola? Ah, ¿ya volví? Ya volviste, güey. ¿Qué fue lo último que dije? ¿Cuánto tiempo me fui? Como dice Ruiz. Así dijiste, güey. Vamos a Rola, güey. Bueno, lo que estaba diciendo... Nada más lo que... Para terminar el tema. Lo que estaba diciendo es que tienes razón. El primer Corona fue de Pixies e Interpol y el segundo fue de Portishead. Seguramente fue como 2009 o 2010. Ahorita vemos, en Google nos sacarla de duda. ¿Qué quieres poner, George? Pues ponte algo de los Strokes cuando se rifaban, ¿no? Que aquí el Easy Seat. La que quieras. Cógele. Pues la Cógele, que... ¿no? ¿Eh? ¿La más conocida? Sí, va, venga. Pues va. Esto es Last Night de los Strokes, aquí en Mamut. We'll be right back. aquí, perdón, eso fue Combo Strokes. Para que no digan que Julian Casablancas canta feo. Nah, fíjate, sí canta feo. Fíjate lo, nah, bueno, sí canta feo, pero no, eso no importaría si tuviera más actitud. El problema es que se pone hasta su pinche madre y luego pretende dar un concierto, güey. Entonces, pues no sé, o sea, ¿cómo sería si estuviera al 100, no? O si se pusiera pedo, pero si sí pudiera dar un concierto. Porque sí vi un... Muchos, güey. Ajá, ese güey, no mames. O sea, Eddie Vedder ha estado pedo desde el 94, güey. Pero sí da buenos conciertos. Ajá. Pero, pues mira, con todo y de que es un pinche nefasto en el Julian. Ay, estuvo en el Pal Norte. Va a estar en el Corona Capital de Guadalajara. Y luego viene acá, a, no sé cuál es primero, si el Corona de Guadalajara o el concierto que va a dar aquí con... creo que es... No, es Mark DeMarco y War on Drugs. ¿Has escuchado War on Drugs? No lo he escuchado. Está padre, sí me gusta. No he escuchado tanto, pero lo que he escuchado... Pues, y Mark DeMarco creo que es bueno también. No identifico bien sus rolas, pero... O sea, cuando he sabido que está... Y digo, ah, pues no, no está mal. Digo, no es así que me emociona ir a verlo. Pero, pues con todo y eso, sí, sigue jalando mucha bandita. Bueno, es que los Strokes ya son como... ¿Como el qué? El verio que de la... No, más, güey, más viejo, ¿no? Más viejo. Porque, a ver, digamos que te tocaron los Strokes cuando tenías, ¿qué? ¿15 años? Probablemente es como el grueso de los que van a verlos, ¿no? O sea, que cuando salió el DCC tenían 15 años. Sí, entre 15 y 18, ¿no? Ajá. Entonces, si hacemos esa comparación, cuando nosotros tenemos 15, pues sí, Nirvana, ¿no? Se siente Nirvana en nosotros, güey. Algo así. Sí, sí. Junto sí. Con los Hypes y no sé cuántas bandas. Ajá. Que, por ahí. Justo el otro día estaba pensando en esas bandas que son muy buenas, güey. Si te pones a escucharlas, poca madre, güey. Y son muy divertidas. Esa es la realidad. O sea, de Hypes, de... ¿Cómo se llaman los otros? Hay otra que no son de Hypes. Ay, sí. Bueno, pero todas esas que son que salieron un buen, güey. Ajá. A raíz de los Strokes. Si fueron parteaguas, la neta. O sea, no hay que engañarnos. No hay que ser químico, digo, físico nuclear para saberlo, güey. Ni supervisor de planta nuclear para saber que los Strokes sí fueron parte de aguas, porque venía de otra onda la música. Venía como más dance y más como, no sé, pues venían con este toque retro setentero y justo vinieron a cambiar los pantalones, güey, porque todo el mundo decía, no, todo mundo usaba pantalones entubados, güey. Claro, todo el mundo usaba acampanados, ¿no? Ajá, acampanados, medio skate, todo el mundo así nos vestíamos, güey. Bueno, que, pues que estábamos con el... Eso venía. Con el new metal. Exactamente, venía el nu metal y luego dijeron los trucs. A ver, no, esto se hace con hueva y con pantalones entubados. Exacto, güey, que es que me el paquetón, el paquetaxo. El paquetón, que se ve el paquetaxo, güey. Sí. Y ya sí, después vinieron varias bandas muy buenas como Wolf Mother. Sí, fue bueno. ¿Te acuerdas de... ¿cómo se llamaba esta banda glam? El Glam Revival. ¿Moderato? I believe it, The Darkness. Ajá, Moderato, pero en inglés. The Darkness, güey. Básicamente, pues sí. Es lo mismo, es el revival, ¿no? Nada más que Moderato creo que es más como un tributo. Y The Darkness, pues sí, era una banda real. Moderato empezó como un tributo, como desmadre, ¿no? Solamente. Sí, como una parodia. Y ahora son una pinche bandota. Son una corporación, güey. Bien, cabrón, güey. Y la verdad es que no es que me guste Moderato, pero sí aplaudo su proyecto, porque sí le dieron bien cabrón. Le siguen dando. Pero de hecho, sí, creo no que estuvieron... Tengo, de hecho, creo que estuvieron como banda sorpresa en el Pal Norte, porque sí sabes cómo es esa onda, ¿no? Está el cartel y tienen un escenario sorpresa. Entonces, no sé bien cómo funciona, pero creo que te dicen, a tal hora va a salir alguien. No te voy a decir quién, pero va a salir alguien. Y de repente, pues, el año pasado estuvo Gloria Trevi, por ejemplo. Y este año salió Moderato, pero el otro día salió Hanson, güey. Hanson. Salió Moderato. ¿Sabes? ¿Y sabes qué hace? O sea, sale Hanson, toca dos canciones y se van. O sea, ni siquiera es que den un show completo ni nada. Dos canciones y vámonos. ALB. O sea, dijeron... Exacto. Y se van. Pues entonces, mira, güey, pues, Moderato, está chido, está divertido. El chiste de todo esto es que sea divertido, Borrego. Ya no hay que ser como tan solemnes con los festivales ni nada. Hay que divertirse. Salió con Dana Paola, güey. Moderato. ¿Quién? Moderato, güey. Moderato salió con Dana Paola. Dana Paola es de esas celebridades o artistas o como quieras decir que no ubico bien. Solo sé que existe, pero no sé como su contexto. Supongo que salía en alguna telenovela o algo así. Siento que alguna vez. Pero, con ella. ¿Cómo puede ser que manejes tu marca, güey? Ajá. Y te pongas al ad hoc con los días de hoy, güey. Moderato llega volando con vestido de novia en un arnés para cantar con Dana Paola. Solo quédate en silencio de RBD. O sea, todo un mix ahí raro. Sí, güey. Aparte sí vi esa foto de Jay de la Cueva con vestido y dije, este güey fue a ver a Idols. ¿Verdad? Seguro. Sí, luego, pinche Jay. También muy bueno ese cabrón. Muy buen guitarrista, güey. No me gusta. Y baterista también, güey. Nah, pues, no te tiene que gustar Moderato. Simplemente yo lo veo y digo, no mames, qué chingón está su desmadre, güey. Es lo que te digo, ya no es tan solemne. Yo lo reconozco. Son muy buenos, güey. En su marketing, güey. Chingón. Son muy buenos de su marketing. Y cada rato le pegan al clavo, güey. Pues están con la moda, güey. Y está bien. Vamos con algo de este. Sí, güey. Lo hacen muy bien. Uy, a ver, ¿qué vas a poner? Bueno, no sé si ni siquiera sea de este año, güey. King Gizzard de Lizard Wizard. Creo que lo he puesto muchas veces, güey. Güey, me leíste la mente. Pero ¿cuál vas a poner? Voy a poner la canción Doom City. Ok, entonces no me leíste la... Casi, güey, casi, ¿eh? Casi. ¿Eso es de este año? No sé si es de este año, güey. Pero es de estas bandas nuevas que son más chingonería. Sí, porque justo Eso que escucharon fue a King Lizard, de Lizard Wizard, con la canción. Ah, ¿cuál fue? Tomb City. Tomb City. Güey, es que pinche horario de verano, güey. Ay, no le eches la culpa al horario. Ahorita deberíamos estar más frescos, güey. Y estás más podrido. ¿Qué pasa? No, güey. Son las 10:30. En realidad son las 9:30. ¿Estás de acuerdo? Bueno, el pedo es que el domingo no dormí temprano. Y sí, ah, bueno, pero eso no es culpa del horario de verano. No, pues sí, güey, porque no podía dormir. Sí, te entiendo. Oye, pues King Gizzard and the Lizard Wizard va a ser una... Igual una, ¿cómo le estamos diciendo? Una residencia en el país. Se va a presentar en Querétaro, Zihuatanejo, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y tenemos boletos para ninguno de esos, borrego. Oye, pues es que, güey, me gusta que ya estén abriendo más plazas, güey. Que ya no se usa la ciudad. Ay, pero ¿para qué? No, no es cierto. La vida en provincia también es vida. No, güey, es que eso creo que también ayuda a las bandas nacionales, güey. Claro, porque se abren circuitos. O sea, exactamente. Sí, tú lo viviste, ¿no? Se necesitan foros donde se pueda tocar y no que sean siempre los mismos. Entonces, pues mientras más opciones haya, mejor. Porque aparte sí hay muchos foros, pero están abiertos a banda, o sea, a banda. ¿A banda? O sea, banda música. Mexicano, banda... No, música de banda, güey. Ok, ajá. Y está bien, güey, pero pues, ¿dónde estaban esos circuitos o esos lugares para la gente que le gusta el rock o otro tipo de música, güey? Sí, pues le tienes que rascar. Y me gusta que se esté abriendo esto, güey. Pero creo que lo importante justo es que sean bandas grandes, ¿no? Para que vayan abriendo pues ese nicho. Porque si son puras bandas chiquitas, pues de repente es un poco más complicado. Bueno, pero sí, Borrego, el próximo 6 de mayo. Sí, te escucho. No, tú dime, güey. No, nada, que el próximo 6 de mayo van a estar en la Ciudad de México. Y quiero pensar que no va a ser una de esas cosas que nos vamos a repetir después de no haber ido. Yo esperaría que sí. Bueno, yo esperaría que no, güey. Pero... Pues no sé, güey. ¿Sabes que estoy a punto de comprar, pero... Sí. Los coches huelen. Estoy a punto de comprar y la verdad conciertos. No me acuerdo por qué no. Creo que los coches huelen en los conciertos y se sí, descomponen. Wey. De hecho, tengo que checar las llantas del carro. Oye, pues vámonos con otra rola porque creo que hay un poco de delay en lo que resolvemos esta situación. ¿Qué quieres poner, Borrego? Mira, güey. Hablando del norte. Hay una banda que nos encanta que se va a reunir para el Festival Machaca. Ah, ya sé de cuál dices. 20 años de uno de los que yo creo que es el mejor o de los mejores discos que se han hecho en el rock mexicano. Por lo menos en estos 20 años, güey. Detrás de los cerros de Jaguar. No, no. Exacto, güey. Venimos con Moderato. Ah, güey, estoy hablando de Zurdok. Feliz día de los zurdos, a todos los zurdos. Hoy no es día del zurdo, pero quiero recordarles que están en mi corazón todos los zurdos. Que todavía no existen, güey. 20 años de hombre sintetizador, güey. Qué pinche bandota, qué pinche discazo. Y pues vamos con Si me advertí de Zurdok, en lo que arreglamos el delay aquí en Mamut. Juntos Así me advertí que el error te hace crecer. ¿Cuántos debo cometer? Dime. Y si no está en mí, tan cerca estoy de ti. Lo que buscas aquí está. Advertí de Zurdok Movimiento. Van a estar en el Machaca. Esto es en Monterrey. ¿Qué día fue? Tani dice, ¿no? ¿Sí? Junio. Junio, güey. Y también va a estar Slipknot por allá, güey. Oye, güey, ¿los regios, Machaca? Ya... Sí, güey, se trata de... Aparte una... te digo que hacen unos pinches festivales, vale madres las etiquetas, güey. Pinches regios están rifando. No, pero Machaca... Pero iba a estar en 26 de junio del 2021, borrego. Pero se pospuso por el COVID. Ajá, pero entonces ¿quién va a estar? Van y dicen. Esta noticia. ¿Por qué le mientes al ¿Por qué le mientes al público? No le miento, güey. Yo no veo que de ningún lado diga más 2022. Bueno. El caso es que los pinches zurdos se van a reunir, güey. Aparte ya los pincheaste, güey. Pinche zurdo, güey. Ah, lo dices por mí, ¿verdad? Maldito sí, sea. Pinche zurdo. Híjole, sí estaría bueno. A ver si vienen para acá. Si no, vamos para allá, güey. Tienen gobernantes del nabo, pero tienen unos conciertos chingones. Sí, pues sí. La verdad es que sí, y como dices, pues ya se va abriendo un poco más la cartelera. Ya está súper abierta. Ahorita, pues ya no veo cómo detengan otra vez este tren. Y pues sí, digo, todo marzo estuvo lleno de conciertos, abril va a estar lleno de conciertos, mayo va a estar lleno de conciertos. Entonces, después probablemente haya un poquito de respiro por ahí de julio y agosto. Pero después viene octubre otra vez, entonces pues sí, hagan su guardadito, muchachos, porque sí está campeón. No se puede ir a todos. Hay quien sí puede ir a todos, pero pues son jóvenes sin hijos, básicamente. o no tan jóvenes pero sin hijos. O no tan jóvenes, pero sí. Lo que pasa es que ya un poquito más grande ya no te vas a todos porque también se te cansa la rodilla. Ah, sí vas, ¿no ve? Sí, es por épocas. La verdad es que yo no he sentido esa onda de decir, no, ya, no puedo con otra más. Estoy cansadísimo, ya no puedo. Pero sí lo entiendo, de repente. Si ahorita me dices, tienes un concierto, por ejemplo, los de Coldplay hoy y... Ah, no, por ejemplo, creo que... O sea, fue el Pal Norte el fin de semana, luego seguiría Coldplay. métele ahí un Papa Roach que estuvo hace rato en el Pepsi Center, creo. No, güey, pues sí están muy atascados, Sí, es muy atascado, o sea, ya hay mucha cartelera. Es a lo que voy. Pero pues también hay opciones para todos. Nada que ver el Papa Roach con Coldplay. Coldplay. O sea, no me imagino a que te guste el 70% que le guste Coldplay y a ver a Papa Roach, güey. Por ejemplo, yo iría a Papa Roach en un esquema totalmente gratuito. ¿Y Coldplay? Y Coldplay, pues al final sí me dieron ganas de ir. La verdad es que sí me gusta. Lo discutimos el otro día, ¿no? Vimos el set list y dijimos, híjole, es que no tocan tantas de lo que nos gusta de Coldplay. Que son los primeros, hay que mentir. Los primeros dos, güey. Me vamos a hacer ese bonito ejercicio de nuevo y nos vamos con unas de Coldplay. ¿Qué te parece? Órale, adelante. Mira, el día de ayer, 4 de... Ah, no. Ah, caray. Hoy están tocando otra vez. Yo creo que son como 4 conciertos. Pero es exactamente el mismo playlist. Digo, setlist, perdón. Entonces, yo voy a... Ah, caray. ¿Por qué no me saque? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me saca la información? Ahí está. Ahí está, borre. Ahí está. No sé por qué dice A stage y luego dice B stage. No sé. Y luego dice C stage. O sea, hay unos que no pueden ver los del A stage. Si estás en el C stage, ¿ok? No tengo puta idea. No tengo idea. Pero bueno, yo te voy a decir las canciones y tú me vas a decir cuál podría estar arearme. Ajá. Seguro en este momento ninguna. Higher Power. No idea, güey. Adventure of a Lifetime. Menos, güey. Paradise. Tal vez sí, güey. Charlie Brown. No idea, güey. The Scientist. Ah, claro que sí, güey. Aunque dice Backwards Outro. Eso no sé qué sea. Si solo la tocaron como de o algo así. Viva la Vida. Sí sé cuál es, pero no lo he escuchado, güey. Ok, I'm for the Weekend. Ni idea, güey. Let Somebody Go. Y aparte la versión de piano, güey. Ajá, o sea, ya lo estás viendo también, ¿verdad? Bonnie Adam. Sí, güey. No, güey. In My Place, sí. Sí, ese es el primero, ¿no? Ajá. Yellow, obviamente. Ajá. Human Heart. Menos, güey. People of the Pride. Tache. Clocks. Summers. Palomita, güey. Infinity Sign. Something Just Like This. Ni idea, bro. Midnight. ¿Qué es con The Chainsmokers? ¿Los Chainsmokers qué son, güey? Son como cosa rara que no entiendo, ¿verdad? Como cosa de chavos. My Universe, A Sky Full of Stars, que creo que ahí se pone muy chingón una cosa porque sacan juegos artificiales, pero diferentes, o drones, o no sé qué carajos. O sea, la verdad es que la producción se ve espectacular. Don't Panic, esa sí me gusta. Sí, lo conozco. Amor Eterno. Luego Rayando El Stoll. Ah, no es cierto. Sí tocaron, güey, en Guadalajara con Maná. Sí, con el Fer de Maná, güey. Qué pinche güey, ya parece una cosa muy rara, güey. Fix You, muy bonita. Humankind, Beautiful, mal escrito. Y luego A Wave. ¿Dónde está Warning Sign? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Shiver? ¿Dónde? ¿No está? ¿Por qué? Me hubiera quedado como muy, muy enojado si no tocan esas. O sea, si iba y no tocaban esas. Ya volvemos, güey. Del Parachutes tocaron dos. A Rush, a Plot, y es que se es y ya no son muy buenos, güey. Son muy buenos esos discos. Pero sí, yo entiendo que ya estoy viejo y que no le seguí la pista a Coldplay. No es culpa de nadie. No es culpa mía. No es culpa de Chris Martin. Son las circunstancias, pero pues sí. Creo que cuando tú los viste era un mejor momento para verlos. Pues nada más tienen dos discos, güey. Fíjate. Es que Coldplay se fue convirtiendo poco a poco, güey. En YouTube. Sí, güey. ¿No? Sí, sí, sí. Fueron metamorfeándose poco a poco hasta que se comieron YouTube, güey, que ahora ya tienen Stage A, Stage B. Eso no lo entiendo. Alguien me lo va a tener que explicar, por favor. Y unos fuegos artificiales que no son fuegos artificiales, tocan Amor Eterno, salen con Ferbe Maná, güey. Con Pavarotti, con este... con el Dalai Lama también. Exacto. Pues bueno, entonces, ¿te late que pongamos Shiver? Claro, güey. Por favor, aquí está, güey. Para pensar que estamos ahí y que sí nos gustan esas canciones que pusieron los chavos. Órale, preséntala, George. Hazlo tuyo. Este Shiver. Stop me. You know how much I need you, but you never even see me. Back to haunt me, and I realized So I cried back into your open arms. Yes, I cried. Eso fue Coldplay. ¿Por qué? Pues porque nos gustaba mucho Coldplay. Ahora ya no tanto. Nos sigue gustando Coldplay, pero Coldplay ya es otra persona. No, no, es como una relación, ¿no? Te pues quiero mucho, sí. pero ya no eres la misma persona. Y está bien, pues cada quien crece hacia donde le conviene. Y es lo que te decía, hay que dejar ir. Quédate con los buenos recuerdos y ya. Sí, güey, nostálgico Coldplay. Sí, Warning Sign, qué maravilla. Sí, me hubiera gustado ver esa canción en vivo y algunas otras, pero si no se dan, no me voy a aferrar a ese sentimiento. No te aferres, Charo. No. Y pues sí, creo que tocan, bueno, ya vimos que tocan hoy y creo que el miércoles y el jueves, según yo son 4. Y pues para los que vayan, felicidades, ojalá lo disfruten. Le digo Borrego que es como ver una obra de teatro donde, o sea, se lo decía porque tendemos a tener este prejuicio justo de ir a un concierto de una banda que nos gustaba y exigirles que toquen las que nos gustaban. Pues no, esos güeyes ya están en otra onda. Y yo creo que si hubiéramos ido Borrego hubiera estado padre ir con la expectativa súper baja y disfrutar como la mega producción que traen estos güeyes. Porque de que tienen varo, Borrego, tienen varo. Creo que les va bien, güey, a los chavos. Sí, después de ese videíto en la playa que hizo Chris Martin para Yellow. Ya han crecido. Oye, pero ahí se veía bien X, ¿no? Así como un pues era secado. De Inglaterra, como, ajá, güey, porque tenía mucho la onda de, pues, lo que hablábamos, de Star Sailor, de pues, un poco de Oasis, de, también como medio Damon Albarn, pues, todo, como todas esas bandas inglesas, y, pues, fueron creciendo para cierto camino en el cual, pues, ya no nos gustó, pero para ellos, güey, ya han hecho canciones de mundiales, de, no sé si, olimpiadas. La última que vi estaba bien rara, güey, era como en la India y no sé qué chingados, había muchos invitados y yo dije, ¿qué chingados es esto? No me gustó nada, pero el otro día estaba pensando, dije, debería de, si no los sencillos, estoy seguro que los discos nuevos de Coldplay tienen rolas al nivel de Warning Sign, o al nivel de Shiver, o al nivel de Yellow, pero que no son las más comerciales, o sea, que ese güey dice, ok, vamos a hacer un disco, estos son los hits, y guárdenme así este cachito como para lo que realmente estoy pensando, ¿no? Quiero pensar que es así. Habrá que escucharlos. Sí, pero también, híjole. Bueno, ahora es más fácil, güey. Ya sí, ahora es más fácil. Ahora tu Spotify lo pones, te gusta. Pues. Sí, ya no tengo que ir al mix-up ahí a chutar. Sí, güey. Ya no tienes ahora, que comprar el disco. Exacto. Gastar tú unos 150, 200 varos, güey, para que digas chale. Ay, sí, güey, como si lo hiciéramos siempre, como si no hubiéramos quemado discos o grabado cassettes. Ah, bueno, güey. Quemar un cassette. Ahí ir al mercado sobre ruedas, güey, a comprarte un cassette. Al mercado sobre ruedas. Donde no hay bombillas ni emparedados, Borrego. Ah, no, si venden, güey, como emparedas. Al tianguis, güey. Al pinche tianguis. No se llama mercado sobre ruedas, güey. Pues si pones la traducción de español neutral, güey, pues sí es el mercado sobre ruedas. O si quieres engañar a un gringo vendiéndole piel crocante de cerdo, con lluvia. En bañado en salsa. Con lluvia de... Exacto, güey. Pues sí, tal vez es un mercado sobre ruedas. Pues para nosotros los mortales se sigue llamando tianguis. Si vas al maldito tianguis, a comprar un cassette pirata. Exacto. Y tiene mucho que no vi un tianguis, güey. ¿Tú existen esos puestos de películas? Yo creo que sí, ¿no? Güey, polulan bien cabrón, pero ahora, güey, estás hablando desde tu privilegio, en el cual tienes Netflix y alguna otra, pero... sí, los puestos ahora se surten de los éxitos de Netflix y pues de todo lo que hay, la verdad. Porque antes hasta intercambiaba, güey. O sea, tú llegabas con la película que ya habías visto y por una cantidad más baja menor, de lo que costaba, ¿no? Exacto, lo cambiaba, güey. Sí, sí, sí. que ya eran tan bajas como pues 5 pesos, ¿no? Güey, pues es que yo trabajaba en el Blockbuster y una red estaba como en 45 varos hace 10 años, güey. Una locura, un chingo de varo, güey. Sí, una bestialidad. Y comprabas el CD, que es exactamente lo mismo, en 10, 15 pesos, güey. Pero mira qué fritos estaban los de Blockbuster, que les llegaron con el negocio de Netflix y no le agarraron la onda. Porque... Netflix cuesta, es que ya ni me acuerdo cuánto cuesta Netflix, pero son como, no sé, 180 pesos, algo así. Como 150 para cuatro pantallas, un poco así, güey. Ajá, o sea, bueno, el más barato debe ser como de 99 pesos, que es una pantalla o tal vez nada más el celular, ¿no? O algo así. Bueno, Netflix ahora es el más popular, pero bueno, cualquiera de los otros. Y el equivalente de cuántas rentas son, ¿sabes? De 2 rentas de Blockbuster, 3 a lo mucho. O sea, por el precio que pagabas por 3 películas, tienes un atasque de que también hay que decirlo, todo lo que está ahí es mera calidad, pero bueno, ahí tienes. Antes estaba mejor, güey. Antes estaba mejor Netflix. Pues ha ido evolucionando con el tiempo y se ve que los contenidos están basados en los algoritmos, entonces la gente quiere ver Betty la Fea, bro. Lo que pasa en es muchas que versiones, todas las versiones posibles. Es que lo que están haciendo esas compañías le están apostando al contenido propio. Oye, y no hemos, bueno, tampoco me voy a clavar mucho en eso, pero pues fue la entrega de los Oscars, el lapidario bofetazo a Chris Rock de Will Smith. Pero más allá de eso, hay bien buenas películas. No sé si lo dije. No tanto las que ganaron, sino las nominadas. Ganó Coda, que es una película, pues, está buena. Es un remake de una película francesa. No he visto la francesa, ya vi la gringa. Y pues sí, es de lagrimita. O sea, básicamente está hecha para que te sientas esperanzado con la humanidad. Esa ganó, pero estuvo nominada Drive My Car, que es una película japonesa que no he visto, pero se ve increíble. Está La Peor Persona del Mundo, que es una película noruega, que esa sí está impresionante, Borgo. Si puedes verla, yo creo que toda la gente debe verla desde que cumple 18 años y revisitarla cada año para acordarse de lo que dice, porque está bien chingón. Sí, güey, así. Me encantó. Luego está The Power of the Dog. ¿Ya la viste? No he visto nada últimamente. Titanic, ¿la viste, Borrego? No, lo último, el que estoy checando es Daniel el Tigre. Bueno. Me voy rápido, entonces. Está de las que me acuerdo, ¿eh? Porque hay otras que no vi. Está The Power of the Dog, está en Netflix, está bien chingona. Luego lo nominaron a King Richard, que es una con Will Smith, que no la he visto y ni ganas me dan de verla. Que es la historia de las gemelas, bueno, de las hermanas Williams, de las tenistas. Sí, y... imagínate el trailer, el póster, ¿sabes de qué? Barway. Exacto, y no me acuerdo qué otras, pero de las últimas que te quiero contar es el documental que ganó cuando abofetearon a Chris Rock. Lo hizo Questlove, que es es integrante de The Roots. ¿Has escuchado The Roots? Sí, claro. Y es el la banda que toca con Jimmy Fallon. Sí. Se llama Summer of Love. No lo he visto, no lo he encontrado. No, tampoco lo he buscado tanto, pero ese ganó. Y los dos cortos que ganaron están bien chingones también. Ganó uno que se llama The Windshield Wiper, que es animado. Y otro que se llama Where We're From, que es es live action, o sea, actuado. Esto, los dos los pueden encontrar en YouTube, están bien chingones. No tiene nada que ver uno con el otro. De hecho, uno habla del amor y otro habla del odio. Así bien cabrón, súper contrastantes. Pero si los pueden buscar, están en YouTube. Ahí están. Deberías escribir ahí en el blog, güey, de Resistencia y poner todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Exacto. Voy a poner aquí dictado. Exacto. Sí. Creo que sí vale la pena porque esos dos cortos, no mames, o sea, son muy contrastantes, están bien chingones y están a la vista de todos, digamos, disponibles para cualquier persona. Y ya, es todo lo que tengo que decir al respecto. Respecto de los Óscares. Respecto de los Óscares, exacto. Yo ni sabía, güey. Me dormí a las 8 de la noche ese día, güey. Yo lo vi como en repeticiones, la verdad no estuve despierto todo el tiempo, pero sí me puse a investigar qué películas eran las que estaban nominadas y todo eso. Sí me gusta, pues, ¿no? Me gusta la polémica de los Oscars, que a nadie le gustan, pero terminan viéndolos. Pues no. No, pues no. A mí es que me estoy viendo guavita. Sí, lo entiendo, pues no es para todos, porque es como el sorteo del mundial, pues, para todos. Por ejemplo, güey. Por ejemplo. ¿Qué nos tocó, güey? Argentina. Argentina, que ya todos los argentinos están burlando de México. A ver, esperemos que pues, no darles la razón. Luego está Arabia Saudita, que es el partido que tiene que ganar México, que como está jugando, quién sabe si lo haga. Y está Polonia. Polonia es un voladísimo, que no juegan tan bien, pero tienen buenos jugadores. O sea, no juegan tan bien juntos, pues. Están un poco como México, en realidad. Pero a ver qué pasa, Borrego. Pues es en diciembre el Mundial. Como cada cuatro pinches años, güey. Mira, se van a rifar un empate con Argentina, güey. Así chingón. Van a jugar como verdaderos campeones, güey. Con Polonia le van a ganar, güey. Y ahora ves que van a perder, güey. Bueno, estaría bueno hacer la quiniela. Ya quedó grabado. Entonces vamos a ver si la tienes. Yo, a ver, pronóstico así. Van a perder con Argentina. Van a ganarle a Arabia Saudita y van a empatar con Polonia. Y a ver si pasan. Cuatro puntos casi siempre le alcanza para pasar. Pero quién sabe. Se va a poner bueno, ¿verdad? Hay mucha polémica por el mundial porque pues, Qatar es un país que parece que está en el medievo. Entonces, pues obviamente los intereses pudieron más que lo que decíamos, ¿no? De la FIFA, súper hipócrita. Entonces, pues a ver qué pasa. Todavía no hay, no todos los países están clasificados porque falta lo que pase con Ucrania. A Rusia me lo mandaron a su casa, entonces ni siquiera lo dejaron jugar. Y falta por ahí, ya sabes, los de Oceanía, que siempre tienen que jugar con miles de millones de países para ver si pueden pasar y pues casi nunca pasan. Entonces, pues a ver qué tal está. Y la posibilidad de que Italia esté en el Mundial, güey. Después de su estrepitosa caída con Macedonia del Norte. Con Macedonia del Norte, güey. Y todo esto porque posiblemente a Irán lo descalifiquen. Pues que descalifiquen a Qatar, ¿no? Exacto, yo diría, dichos güeyes, pero bueno, está bien. Órale, hagan lo que se les hinche la gana. Y el siguiente año que es México, Estados Unidos, Canadá. El siguiente mundial en 4 años. Ay, sí, 4 años. A ver si llegamos. a ver qué pasa. Y llegamos con Rola, ¿no? Sí, ¿cuánto nos falta, Borrego? 8 minutos. Ah, 8 minutos. ¿Vas o voy? Vamos, vas, yo. Esta se llama, ya sé cuál, se llama Rich, es de Yard Act, que es el próximo Idols, borrego. Escúchalos, está bien padre. El próximo Idols. No acabamos de ver a Idols y ya seguimos con Yard Act. Escúchalo, la verdad es que me gusta. Es de los pocos discos que he escuchado completo últimamente y me gustó. Órale, me lo voy a dar. Recomendación del Yard. Mientras. De su disco de Download. No se llama The Download. The Overload, perdón. Yard Act, se llama Rich. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio. Ya volvemos. O tal vez no. No, sí. Almost by accident, I have become rich. Through continued reward for skilled labor in the private sector and a genuine lack of interest in expensive things, it appears I have become rich. And since I have become rich, I've been constantly living in fear of losing everything, that the bubble will burst, and falling from my perch, I will return once again to the life that I used to live with the things that I didn't have before I had become rich. It appears I have become rich. I put a pinch away each week in a place my hand wouldn't fit, so I cannot reach it. It is made of solid steel, a square foot deep with a slit, no bigger than an inch. One day when the seam splits in such a way that it cannot be restitched, I will scratch that insatiable itch and buy the whole hospital and everything in it, because I am rich. It appears I have become rich. You twitching like some headless bird, whilst the witch doctors poach for the stragglers in the herd, pitching for business down on Skid Row. The line goes out the door and you're right at the back. Man, two more poor dead kids in a ditch. I fucking love being rich. It appears I have become so rich. So rich. It appears I have become so, so rich. I'm literally drowning in it. But no matter how little I've got, I'll never lose the plot. On top of the hill looking out over the valley, you can see for miles and still get shot. The farmer doesn't want his cows getting what the other cows have got. He keeps his livestock stock stuffed in his sock. That's why he's rich. It appears we've both become rich. It appears we're both very, very, very rich. It appears we both got gout. It appears we have no shame. It appears I have become rich. It appears I have become rich. Lord forgive me, have mercy on my soul, never. No one ever tells you how tough it really is. Please teach me how to be modest and how to be rich. I've done some terrible things because I'm rich. Looking for opportunities in ventures that are bound to bring the silver rain. Sure, it's a rush being cush, but then again, life is a bitch. I've become so rich, and people hate you for it. People really hate you for it. Escuchemos Yard Act con la canción Rich. Va directito a mi playlist, Yard. Sí me gustó. Claro, por supuesto. Yo lo sabía. Aparte de que me digas, ¿es el disco que he escuchado completo? Ajá. O sea, ya nadie escucha discos completos. Ya sé, güey. Tengo mucho tiempo en el carro de repente, o casi en el carro es donde me atasco más de música. Entonces, cuando ya me harté de escuchar mi playlist de música de 1998, Entonces sí, es cuando me pongo a buscar. De hecho, Chaco, si me estás escuchando, ya están las propuestas. De hecho, esta es una de las propuestas. En realidad, fíjate. Fíjate qué curioso. Muy bueno, güey. Y pues ya casi vamos a irnos. No sé si quieres hacer acotaciones al pie del de este programa, güey. Pues nada, que muchas gracias. Pues qué más se puede decir, Borrego. Muchas gracias por escuchar. Ya con el Sam. Bueno, el Sam es el programa que usamos para la transmisión. Creo que ya podemos asegurarnos de que haya un programa cada 8 días, ya sea los dos o sea, los dos juntos, Borrego, o individual. Pero algo habrá que puedan escuchar. Oye, estoy leyendo esta noticia. Hasta 36 horas de cárcel por faltarle al respeto al gobernador de Nuevo León. Puta, güey. Estaría chingón. ¿Cuál es el bronco? No, güey, a Samuel García, güey. Bueno, estoy leyendo. ¿Cuánto tiempo? 36 horas. ¿Cuánto tiempo de...? Ay, no mames, sí las pago. O sea, imagínate en el Pal Norte, güey. Todos al mismo tiempo. ¡Que chingue su madre! Samuel García. Sí, algo así brutal. O sea, si nada más me van a dar 36 horas, pues sí me descoso, ¿no? Bueno, hay que leer la noticia completa porque solamente... Sí, güey, las letras leyendo... chiquitas. Sí, güey. Pues yo creo que creo que valen la pena. Porque... ¿Qué, güey? ¿Comentarle la madre a Samuel García? Sí, pues a cualquier político. Ah, sí, a todos, güey. Digo, hay unos que lo puede hacer. Que lo puede hacer de agrapa, ¿no? Pero en ese caso que te digan que te lo van a cobrar, pues no está tan. Pinche mamada, güey. 36 horas. Ya sé, venga tu madre. ¿Cómo se protegen esos güeyes de pura pendejada? Sí, güey. Así son, güey. Nunca van a cambiar. ¿Quieres despedirte con algo, George? Ya estamos sobre la 1:30. ¿Quieres otra propuesta, Borrego? ¿O algo más conocido? A ver, ponte una propuesta, güey. Bueno, esta se llama Body in Mind. A ver, déjala, encuentro. Por eso estoy haciendo un poco de tiempo. ¿Cómo y dices? Body in Mind. Creo que no la subiste, güey. No, sí está. De hecho es la que está hasta arriba según mi listado. A ver. Body in Mind. Aquí está. Es una banda que se llama Dirty Sound Magnet. Y presiento, Borrego, que también te va a gustar. Creo que estos güeyes ya los escuché. ¿Sí? No estoy seguro si Spotify me los puso como algo que me podría gustar. Pues me recordaron un poquito a King Lizard. Digo, King Gizzard, tiene mucha psicodelia. Está divertido. Sí, estoy seguro que sí, güey. Pero no me pusieron esta rola, güey. No, es que esta acaba de salir, Borrego. Por eso no te la pusieron. Sí, güey, Sound Magnet. Y dura la friolera de 6 minutos, entonces creo que es hora de despedirnos. Ok, pues muchas gracias a todos los que nos aguantaron 1 hora y media aquí en el Mamut. Después de tanto tiempo no estar con ustedes, espero nos hayan extrañado. Y si no, pues aquí estamos otra vez. Nos escuchamos el siguiente martes. Y pues gracias. Adiós. I volunteer to sing in ways from the hidden meaning of life. Hello, Mama Mate, let me dip my sushi in your ink. I wanna be a guru.